Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Y pon atención, ella es Raver, primer aviso. Tiene 20, parece mayor. Vive sola en un semipiso. Va gozándose lo que siente. Hombres y mujeres siempre caliente. No le pidas nada menos billete. Este me lo baila toda mi gente. Paso hablando sin disimular. El muchacho se sirvió de más. Aunque a veces cueste recordar. Esta noche no se va a olvidar que vamos manejando de noche, como nos drogamos de noche, que despacio que amanece, ya no te más. Que pase un tiempo y al rato me llegó. Primero me hizo el cuento y al rato se dejó. Ella viene sin pedir explicación. No hay problema, solo busca diversión. ¿Cómo olvidarla? Antes que caiga, siempre me salva. Hablando sin disimular, el muchacho se sirvió de más. Aunque a veces cueste recordar, esta noche no se va a olvidar que vamos manejando de noche, como nos drogamos de noche, que despacio que amanece, ya no te. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá Paco Amoroso, Viuda Negra, Black Widow, Black Widow, Black Widow. 11-64-007-047. Vinimos nosotros, volvió redes sociales. Muy buenas noches, señores. Estamos acá sin la presencia del señor Ariel Amaral, que le mandamos un beso grande a Martina, que está en el cumpleaños con Martina. Así que un beso gigante. Saludo para a la todos nena. Los Amarales. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va la gente? ¿Pegó el faltazo acá el amigo? Sí, pero ahora la hoy hizo paro. ¿Está de paro? Hizo paro, me parece. ¿Sindicalista? Es sindicalista. Un beso grande para Ariel y toda su familia. El señor Menelik. ¿Cómo va, gente? ¿Todo muchas bien? Gracias, gracias. Ay, qué fuerte que me escucho. Gracias. Se fueron las redes sociales por 7 horas. Se cayó WhatsApp. Todo. Facebook y Instagram. Y está todo entrelazado. Sí, ahora está todo entrelazado. Menos TikTok, creo. TikTok no. Y no, Telegram. No. Telegram no. Y después se... Pero Telegram no, es para comunicaciones. No, perdón. La gente se comunicó por Telegram y a su vez también se colapsó. Exacto. Ah, sí, colapsó sí. Telegram. Y Twitter fue una de las grandes... Tweety. Perdón. Twitter fue una de las plataformas que quedó... Volvimos al mensaje común y corriente. Sí. Al teléfono. Al toque. Te estuve escuchando... Que no lo sufrí. Lindo. ¿Yo? Para los pibes, para que se dejen de molestar. Sí. con Instagram, con WhatsApp, con re pesada. Así que contanos al 1164-007047, ¿qué harías si un día vos te levantás y ya no están más las redes sociales? ¿O cómo se te complicó el día hoy con Mirá, porque hay gente que trabaja con eso, ¿eh? Exacto, sí, exacto. Mucha gente que trabaja. Hoy estaba mirando en el noticiero un chico que tiene un restaurante que él necesitaba el WhatsApp y no lo pudo... Le veo distinta la cara, Carlita. ¿Se hizo algo? ¿Vos te hiciste un Botox como Ricky Martin, algo? No. Es el... La butivitamina. No, es que, sí, no. Me estoy poniendo... Cicatricure. No, para. Sí, algo distinto tiene. No, si ya lo vimos y estaba igual. No, pero no, está distinta. No, pero algo... me pongo que una mamá del jardín sí. me regaló como sí. un... No es un ácido, colágeno, ay, no me acuerdo. Ay, suero. Ah, suero. El Ricky suero. Martin de acá. De si me ven hinchado porque me puse suero. ¿En serio? Mirá. Está bueno. ¿Está bien? Yo lo veo igual. No, yo se lo veo distinto. Sí, sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, todavía nada, chicos, todavía nada. No, se hizo una máscara facial de... Ah, me corté el pelito porque no aguantaba más. Chico. Por eso también lo ves distinto. Más. Pero si ayer no lo tenías largo. No. No saben descontrolado cómo tenía ¿sí? el pelo. Hoy se levantó tipo descontrolator. Sí. Despeinada. Qué fin de semana, ¿eh? Superclásico. Después vamos a hablar un poco de la serie, del superclásico. Hoy, especial electrónica, pero no cualquier electrónica, porque vamos a empezar... no, electrónica NB, un saludo. Saludo para NB Electrónica. Sí, lo de Seba. Lo de Seba, Benedetta. Sí, todos los auspiciantes. Todos los auspiciantes que están con los tienda básico, la ropita básico. Que tiene. Eso. Sí, y ahora adelantando ya el verano. Sí. Muchos colores flúor. Hoy sí. estaban cambiando vidriera cuando sí, pasé. Y sí. Síganlo ahí en Instagram, tienda básico, así en Facebook. Lo mejor, lo mejor. Que pilcha. A full. Y muchas facilidades, Sí, tiene créditos, ¿no, Carlitos? Sí, facilidad con documento, con DNI. Ah, tarjeta, créditos personales. Mercado pago. Sí. Mercado. 1164-007-047. ¿Qué harías si de repente salís de tu casa o te levantás y no existirían las redes sociales? ¡No! Mucha gente se quiso matar. Yo te digo que yo a veces a la mañana lo primero que hago apago la alarma y a veces chequeo las redes sociales ahí al toque. Yo Instagram, no me Facebook, los estados de WhatsApp. Sí, todo. Ahí al toque. Yo no me di cuenta en todo el día a las 6 de la tarde cuando fui a desconectar. No, yo, Matrix, ¿cómo te digo? No, pero mi realidad Morfeo, es que mi realidad es que yo el teléfono, cuando voy a trabajar, lo no pongo lo en silencio claro. y no lo tengo pero encima. Cuando te levantás, ¿no chequeas nada? Sí, no, miro, pero sí, no pero le di no importancia. Es que le da, claro, no. Igualmente, no la red, las redes se cayeron a las 12 del mediodía, más o menos. Yo hasta ahora estaba... Yo estaba a full. Sí, trabajando. ¿A qué hora estabas trabajando? Y arranqué 8:30 con los chicos de jardín. Tarde, hasta papá. Igual. Ahora tarde, a las 7 se empieza a trabajar. Dios mío. Bueno, hoy vamos a... Ahora está perdido el día casi. Hoy vamos a tener un especial de electrónica, obviamente, empezando por lo... Ah, mirá, Instagram se cayó Instagram, otra vez. Y por ahí lo están acomodando un poco. Ay, Carlito, que se porque está hay sacando... un par de... Recién estuvimos mandando un par de mensajes de WhatsApp y no que tampoco llegaban. Ahí está, ¿viste? Bueno. Dale tiempo, papá. Bueno, se está sacando fotos. 1164-007047. Y también estuve pensando para la consigna, así que vos lo que estás del otro lado podés pensar. Ya puedes mandar mensajes. ¿A qué número, Carlito? No mires. Al 116600. No. Ay, perdón. No, estoy diciendo mi número de teléfono. Mirá, pasalo tu número también. Gracias. Me dijeron que estás en muchas gracias. Olvídate, ahora que activé Tinder, que me dejaron, estoy tirando flechazo. ¿Por qué no te dejaban? Porque supuestamente me bloquearon porque dice que yo subí. La ley. Sí, que subí mayor fotos obscenas. ¿Tuviste? Mi cara es una foto obscena. Mirá, Carlita, mirá, mejor no pregunto. Yo después te voy a mostrar la foto que yo subo. Mi cara. Encima, recontra retoqueteada mi cara. Sin arruga. Le habrá puesto el... Tronco cruzado en la foto. 1164-007047. También, lo que pensaba también es esto de que estuvimos mirando muchas series de estas de juegos. ¿Cómo el ser humano se maneja Y pero en caso de vida de muerte, vida o muerte, ahí bueno, ahí se ven los pingos. Ahí está, y obviamente está de... Ahí está. Muévete, luz verde. ¿Cómo ya quedó atrás, el Juan Carlos, el Tilín? Juan Carlos, ahora, el Tilín. Ahora no, estás todo con la muñequita. Sí, a full. Hola, Juan Carlos. Ya pasó de moda. En una semana. Te va a venir a matar. Jugador 364. Ahí está. Eliminado. Puf. Puf. 1164007047. La generación de la nuestra, la de los nuestra 80. Nuestra generación. Ahí está, la de los 80. 80, la de 90. Sí, 70 y pico también, porque. No, vos naciste, pero bueno, la generación que te criaste con la música. Sí, acá el señor está Carlito. También medio antiguo. ¿Quién? ¿Yo? El sí, antiguo. Obvio. Estuvimos mucho tiempo sin las comunicaciones. No existían los teléfonos. Algunas casas tenían teléfonos en sus casas. Los que tenían teléfono de línea eran porque la tenían mucha plata, ¿o no? Y el que tenía dos teles y aire acondicionado. Exactamente. Esos eran los que... Sí. Entonces, ¿y digo, tomar coca? Oh, es era verdad. Fiesta. ¿Y el tan? Che. No, ¿y el jugo y ahora, tan? Pará. ¿Y el jugo tan que venía ya preparado? Era... Para mí el que tomaba carioca era millonario también. También. Yo exacto. Tomaba el jugo sin comentario en Damanjuana. ¿En el sin comentario? En Damanjuana. Ah. Yo no venía en botella de plástico. Sí, también. Sí, sí, sí. Después en Damanjuana. ¿En Damanjuana era... cuántos litros hacía? 80 litros. Sí, duraba todo el año en mi casa. Por eso digo, ¿cómo estarían ustedes, los chicos de la nueva generación, no? Como estuvimos nosotros, sin comunicación. ¿Pero te acordás qué novedad, qué bueno cuando salió el SMS? Sí, era una que tenías novedad. Que contar las letras. Exactamente. Y cuando estaba cerca de una radio, la tele, el ruidito. O que cuando estaba por entrar la llamada, ¿viste? Te bueno, llegaba. Ahora están las redes, las apps de la gente. Sí. Antes eras, vos ponías un número de teléfono. Escribías tu perfil y después vos ibas escuchando opción 1 para el siguiente perfil. Está borracho. No opción entendí, dos, nada, lo no que entendí dijo. Nada. Ahora está el Tinder. Sí. Esas bueno, redes ¿y cómo sociales. Era antes? Antes, antes llamabas a ponerle a. Ah, las llamadas telefónicas. Por teléfono. Y vos escuchabas este las opciones. Y este porque le daba el teléfono. Y yo le daba el teléfono. A Benita le venía 80 lucas de. No, porque yo trabajaba y yo lo pagaba el teléfono. ¿Cuánto pagabas? No, lo pagábamos mucho. Y antes estaba también el Messenger de Hotmail. Sí. Que ahí se empezó un poco a masificar de hablar con tus propios contactos de correo, ¿no? Sí, y después vinieron los teléfonos estos, que primero los grandotes, después los otros, después StarTAC. Los jueguitos de los celulares que había antes, la Viborita. La Viborita. Oh, Nokia 1100. No, si lo ven los pibes de ahora, se el mata. Que bailaba, el que tenía luces, ¿qué marca era ese? Nokia. Nokia. Lo ponías así, ding, ding, ding, sí. Bailaba y prendía las luces. Sí. Eso es una novedad. Con tapita. El StarTAC, ¿te acordás? No, el Motorola, el otro. El V3. El V3. ¿Qué teléfonos esos, Que ya... Tenemos una anécdota, después la vamos a contar. Vamos a empezar con la primera canción de este super recontra Archie. Especial electrónico que viene con todas las novedades de música electrónica. Después te vas a quedar con la boca abierta vos, A vas a ver, ¿eh? ¿Yo o sí, Carlito? Sí. No, vos, que sos bastante complicado. ¿Y Carlito? Carlito también, que es un mono. Vamos a ir a Ticket to Ride, tema... Que me hace recordar a un jefe. Un jefe, sí. Escuchá. Clásico era. Vamos con eso y después volvemos con más insomnio. Dale. You know, this place is out of control. It's a place where booties bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day. I tell you now to come inside. Cause you and me, we got a ticket to ride. Ticket, ticket, ticket, ride, ride. of control. It's a place where bullies bomb. It's a place where people starve. This spot is hot and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day. I tell you now to come inside. Cause you and me, we gotta take it to ride. Shake around, jump and jive. Take a trip, live your life. Shake around, jump and jive. Take a trip, live your life. Shake around, jump and jive. Take a trip, live your life. Shake around, jump and jive. Take a trip, live your life. This place is out of control. It's a place where booties bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day. I tell you now to come inside. Cause you and me, we gotta take it to ride. You gotta take it to ride, ride, ride. Estos temas que bailamos allá. El accidente también sonaba. Cuando nos conocimos, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Cómo nos conocimos? Yo me acuerdo de vos con una remera de Superman. Sí, ajustado. Sí, mal. Estabas ajustado. Y pantalón ajustado. Sí, sí, sí. Estaba en mis épocas de anoréxico más o menos. Escúchame, ¿y te subiste en algún momento a las... tarima. Eso. Obvio. ¿Sí? Sí, donde había tarima yo me subía, yo era caradura. Pero en la del Cidán cuando te conocimos también. Sí. Sí. Nunca lo vimos. Sí, ¿estabas no, con Shakira? ¿Estabas con Shakira también bailando al lado? No, no, no. Porque no, el que no sabe, en el Cidán estaba Shakira, la hermana de Shakira. La tía y la sobrina. Y bailaba. Sí, el en chico, todos los lugares. Sí, que, sí. Tarima. Hasta no cuando iba, a Capital también. ¿Sí? Y Dios me subí mía. Y bailaba en la tabla, olvídate. Vos no sé si te acordás que este señor que está al lado mío, en un cumpleaños mío en América, se subió a la... ¿Te acordás con el... Sí, olvidate. Bueno, a esas tarimas yo también me he subido. Tarima del medio. No sé cómo hicieron para subir, porque eran altas. Sí, eran ahí todavía tenía, creo que 30 kilitos menos. Ahora me tenés ya un zampi, tenés ya. Que fuimos, ¿te acordás a un cumpleaños tuyo ahí? Claro. Estaba el hombre que o la mujer que talquea, mandibulada. Sí, sí, sí. Sí. Oh, sí, sí, sí. Los trabas, tenían unas patas gigantes los trabas. Eran lindos. Las chicas. Las chicas, las chicas. Los travestis. Las chicas. Está bien, las chiques. Las chicas, pero altas como vos. Sí, había un par que estaban lindas, pero los piecitos los tenían... En una estaban muy lindos. Cuatro sandalias 38. Claro, los pies lo tenían... Dedo afuera y talón afuera. Mal, mal. Sí, verdad. Mal, te lo juro que yo no soy de mirar esas cosas. Pero había un par de vagos que le estaban arrastrando el ala. Sí, pero son como... Por algo están, ¿no? Esta cosa de cuando se los mistifica de decir... Ay, son esto, pero la prostitución lamentablemente... ¿Con ellos por qué? Porque no le dan también una oportunidad no. de trabajar. Igual es un trabajo, el trabajo más sí, antiguo. Sí, bueno, que pero tal vez busquen otra cosa, otras cosas. Yo trabajé para cuando trabajaba en yo limpieza. Yo también trabajé, dije. Cuando trabajaba. Ay, me salió feo. Ahí en el... ¡Ojo! ¿Qué pasó? Cruce Varela. Cuando laburé en una empresa para de limpieza, sí. laburaba en una. Mutual de al productos alimenticios. Sí. El contador era gay. Sí. El secretario era gay. ¿Se murieron todos? No, no. No, creo que no. Ojalá que no. Porque son. Conmigo bueno, eran. No sé, porque vos cada vez contamos. Este murió. Ay, el otro son. Murió. Tanto, La secretaria, la del primer. Está pasando mío. Cerca la guadaña, Carlito, ¿eh? Ay, Dios mío. Jesús Cristo. Jesús. También era lesbiana y. Bien, yo qué sé, no tiene que ser ni peluquero ni estar en la religión, puede estudiar exacto, y ser otra cosa. Exactamente. Correcto. Correcto. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, elegante con el presidente. ¿Qué me contaba, eh? Ah, tengo un mensaje. Pará, después hablamos de eso. No quiero hablar, ¿no? Era para decirlo. ¿Qué cosa, no? Pero igual yo escuché una cosa antes del mensaje. Yo escuché algo que le dijo elegante al presidente. Le dijo, no des más planes de trabajo. No. Lo digo, no des planes sociales, sino planes de trabajo. No, sí. Le dijo así, yo lo escuché hoy. ¿Qué le dijo? Le dijo, a mí me gusta algo que usted dijo la otra vez, que no hay que dar planes sociales, hay que dar trabajos. Es algo, una frase que había escuchado del presidente. Estaba todo armado, pero... ¿Cuál era el fin de la reunión? Y el fin, no, y el fin es tratar de no ahogarse en la pileta. ¿Votitos? ¿Será para más votitos? No, pero bueno. Sí, bueno. Va a ver, vamos al mensaje, mejor. Buenas noches, mis amigos de Insomnia. ¿Cómo están pasando? América. Espero que tengan un excelente, excelente programa. Bueno, me tomé la noche para disfrutar el cumple de mi princesa. Mira vos. Así que, nada, estamos muy bien y felices. Les mando un abrazo y que tengan una gran noche, una muy buena gala de dance y electrónica. Bien. Aprovechamos que no venía Ariel y bueno, sí, ¿viste? Ariel, si cuando no, ponemos electrónica, se duerme. Como que se pone nervioso. Se duerme. Un beso grande a Ariel y a toda la familia de abuelos. Sí. Estuvieron, estos vienen ya, toda la familia cumple siempre en octubre, todos en septiembre, seguiditos. Todo seguido. Porque el fin de semana fue el del hijo de Albanita. Primero Sil. Después Lucas. Después el otro nene que hace poco y ahora Martina. Y Silvia, y después no sé si Mari, mi alumna. Todo. El mismo día. Bueno, 1164-007047, dale, ¿qué harías vos? Ariel, no me contestaste. ¿Qué harías vos? No está atento a la consigna. No está atento. Para mí estará borracho. ¿Qué harías vos sin redes sociales? ¿Qué harías? A mí me contó un pajarito que está mucho con la computadora. Debe estar en Tinder, capaz. No sé. Dice nada. No lo crucé todavía. Ya lo voy a cruzar. Le voy a mandar un corazoncito, Ariel. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ir con el próximo tema. 21:25 de la noche. Una noche ya primaveral, ¿no? Hoy estuvo el día hermoso. Oh, el sábado llovió horrible. El sábado llovió mal, pero igual estuvimos juntos los tres. Sí. ¿No? Una anécdota con el de la pizzería. Eso hay que contarlo. Nunca he visto. Algo medio extraño también, porque no sé por qué pasó. ¿Por qué pasó? No sé. Contante de que... Viene el de la pizza, de la pizzería, sí, ¿no? Sí, sí. Se baja de la moto en marcha. Vos, para dejar una moto con cambio, ¿no? En marcha la tenés que sacar, en punto muerto. Se baja para agarrar la pizza de la caja. Cuando te tengo la moto, la agarré sin darme cuenta del acelerador. Pero cuando la agarré, la moto salió, hizo Willy, pegó contra la parecita. Pensé que se había hecho mierda la moto. Me doblé los dedos. Sí, bueno, la moto hizo así, Willy, directamente pegó contra el pilar de la parecita de mi casa. Sí. Cayó de costado. Pero no sé cómo. Lo importante es la pizza, que justo la había sacado y la moto salió andando. ¡Bla! Pero no sé por qué se puso en cambio. Si la aceleré, supuestamente, si baja de la moto, no bajás estando en cambio, no podés. No. ¿Entendés? Entonces aceleré y salió la moto. ¿Qué moto era? ¿Qué moto era? Una XR600. No, no, era esa. Esa hecha pelota. Y bueno, entonces no. ¿Esas tienen arriba? Claro, pero la tenés que poner. Estaba en punto muerto. Ah, el tipo la dejó en cambio a propósito. Claro, el chico lo dejó en cambio. Lo hizo a propósito para que vos le hagas Willy. No, o por eso para que... ¿Puede estar en primera regulando? ¿Sí? No. Bueno, yo no me di cuenta. Pensé que era una bicicleta. Entonces la agarré del manubrio y salió la moto. Y volando. Quedó. Y vos no lo podías creer. Fue una increíble. Milésima de segunda. ¿Dónde te golpeaste? El dedo se me dobló todo. Y el brazo también. El brazo me raspé todo, me caí al piso. ¿Al otro día? No, que estaba toda hecha pelota, igual la moto se fijó, está bien, sí, bueno, chao, agarró y se fue. Yo no entiendo por qué no tenía para parar la moto, la dejó la moto porque y después dijo... No tienen patita. No, yo de apurado, porque por ahí tenía patita. Ah, y le dije, pará, que te tengo. Y bueno, agarré del manubrio. En vez de agarrar la moto y la pizza, ¿no? ¿Y al otro día? ¿Qué viste? ¿Qué vi el otro día? Cuando fuiste a ver donde... Ah, el charco de nafta, claro. De nafta. Cayó de costado y quedó todo el charco de nafta. La moto, aceite, todo. Pobre chico. Vidrio roto. No, pero... Cuando entró aceituna, con la pizza y cuenta, todo, la, cuenta la secuencia, le digo, ¿y la pizza? No se fue de costado. No, no, ya lo tenía en la mano, me dijo. Ah, yeah. Oh, dije yo, qué alivio. Y bueno, esa fue la anécdota de... La anécdota. Bueno, y el sábado. Domingo fideos caseros. Fideos caseros, otra vez. Después lo sentí. Estiré el fideo el domingo. Me he seguido venir tirando el fideo, ¿eh? No, no, no. Sí, no. Sí, el otro fin de semana también lo estiré. Ah, sí, comimos. Sí, sí. Es verdad. Sí. Es verdad, ¿viste? Estamos comiendo mucho. Estaban ricos, ¿eh? Como un buen estofado. Oh, se ve, estaba sí, muy rico. Muy rico. Gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. La verdad que conviene 10.000 veces hacer esa comida con un asado. Y... Porque compras, bueno, yo gasté 1.000 pesos de carne. Sí. De paleta. Éramos, está bien, pero éramos 6 personas, tal vez. 6 personas, pero la única que no comía mucho, vos y Mariana. Pero sí, nosotros tres. Te... Y la nena que ni siquiera. Eran los juegos del hambre, más o menos. A ver quién comía más. Jugaremos, quién se come churrasco. Y te rinde, porque un paquete de la harina, ¿cuánto está? 1 kilo. ¿Dónde las compras vos? 80 pesos. 80 pesos. ¿Y te sale huevos? ¿Cuánto? ¿Y cuánto salen? 6 huevos y... ¿Nos salieron? Muchos. ¿Y ya bueno, está? Mínimo, ya está. 2-3 paquetes. Sí. Uf. Bueno, sí. La salsa, el queso, todo suma, pero sí, no sí, tanto pero como un no, asado. Y bueno, el asado un está... Un asado para 6 que comen como nosotros. Y ustedes 3 le dan con un caño. Te gastá 4 luquitas. Mínimo. Con choricito. Claro, todo bien, bien... Chori relleno. Morcillón. Ensaladita. 1164-007047. Vamos a ir al próximo tema. Y el próximo tema lo canta un francés. Stromae es el Stromae. Escucha. Escucha, qué lindo. A Lord of Dance. A dale. A bailar, papá. Alors, qui dit étude dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore.

¿Qué pasa? Aparentemente porque no le pagan los sueldos. Eso, a los jugadores. De ir ganando 3-1, que le empaten 3-3 en el último minuto. Es demasiado. Un gol medio extraño a lo último, sí. Medio cachilete, pero bueno, ya está. Ya está, hay que seguir. Estamos ahí. Hay que seguir. ¿Octavo? El puntero tiene 29 y nosotros tenemos 23 o 24, algo así. Ah, bueno. No estábamos tan lejos, pero che, bueno. Racing también está en... Racing empató contra... Pero están problemas también, ¿eh? Sí, está complicado. Está sí, complicado, sí. Así que vienen medios compliquetis. ¿Qué me dices? Maradona. Ah. Maradona se viene con la serie a fin de mes. 29 de octubre en Amazon Prime Video. Se viene la serie. Pero da que hablar, Maradona sigue dando que hablar. Hay con mucha tela todavía con Escuchame, Maradona. Escuchame, ayer estuvimos mirando ahí en lo de Mariana. A Mavis. Y además que están por hacerle o sea, van a procesar a la gente que estuvo... El entorno de Maradona. En ese momento. Por corrupción de menores. De corrupción de menores, es verdad. Cosas terribles, lo que nosotros no sabemos, en realidad. Se viene la última parte de la de Luismi. Lo de Luismi, es verdad. Ya cuando está de novio con María Carey, es esta parte. 18 de octubre, sí, ya. Y muestran como que también es la última parte ahora, cuando le ofrecen la serie. Que gracias serie a esta serie repuntó porque creo que se estaba por fundir. Y además porque obviamente mucha... La gente lo nombró mucho con el dinero. Dinero, dinero. Sí, así que... También Ricky Martin fue noticia por el tema de la carita, que no sé qué se hizo. ¿Qué te hiciste en la carita? Un suero se puso, chicos, así como me pongo yo. Claro, él dijo que... Salió a aclarar. Claro, él dijo que se había puesto un suero de multivitaminas y que no tendría que haber salido, pero... Para no dejarlo en banda, Enrique Iglesias dijo, bueno, pero después no pensó que iban a salir tantos a hablar. Sí, porque después en el video que hizo está... Está normal. Más pero está bien que se haga. Más o menos. Pero está bien que se haga. Un poquitito hinchadito, pero bueno, está bien. Pero está bien que se haga. Está grande, pero está cambiado. Pero uno se tiene que ¿cuántos cuidar, ¿cuántos años tiene chicos? Ricky Martin? Y ya 50. 49, 50, ¿eh? 49. Murió a Cero Cali también, 49 años. Escucha, pero tenía tres stents. Y problemas, el corazón agrandado. Ella venía con problemitas de... Sí, sí, mucha. Y mucho ejercicio y por ahí no se cuidó y bueno. Lo encontraron muerto en La Pampa, en Santa Rosa, La Pampa. Pampa y la vida. Sí. 6 horas por día. ¡Oh! Eso es ¿seguía entrenando? Y sí. El tipo era una máquina. Con los stents podía seguir. Y sí, parece que sí. Y bueno, la que tiene 2 stents es la señora Mirtha Legrand. Sí, chicos. También estuvo la Ventura, la había dado por muerta. Casi se nos va la señora. El juicio, le van a hacer un juicio a Luis Ventura. Sí, porque Ventura salió unos minutos antes de que saliera el comunicado oficial. No sé si dijo murió, pero como estaba dejando entrever, ¿no? Sí, no es como que dejó entrever. Ay, Dios. Carajo. Y otro que se murió, que hubo video que yo te lo mandé por Instagram, no sé si te llegó. El padre de Cristian Lu. Bueno, ¿viste? Pero ahora hay un... Qué loco, ¿eh? Esto quedó... Es más, fue el tema del día en todos los programas. Porque obviamente hubo una negligencia del Argerich, pero ahora el Argerich estaba recién viendo... Cuando lo estaba bajando del auto, estaban las 2 ambulancias estacionadas ahí. ¿Qué me contás? Él lo que decía era que no salió ningún enfermero, ningún camillero. Estaban los policías que ni bola le daban. Los policías tampoco fueron los que cero, lo llevó. No, es que, ¿viste cero que... empatía, como dicen claro. Ahora, se hacen los empatías. Mm. Y bueno, ahora está con el comunicado del Argerich, fue que ellos no se van a hacer cargo, no sé por qué. Así que van a empezar, medio como que le van a empezar a hacer juicio. Una investigación, creo que van a hacer. Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, mientras reciben al elegante... En el Argerich no hay nadie que te reciba. No, bueno. Y además el papá le agarró una convulsión y murió. Murió. ¿Sí? Es que lamentablemente... Pero bueno, tenemos Ministerio de Salud. Lamentablemente en los colegios se te accidenta un chico y no te viene la ambulancia por el enseguida tema enseguida no vienen. No, directamente no vienen por el tema COVID. Vos tenés que tener un transporte y lo tenés que pero llevar. ¿Pero existe más el COVID en la Argentina? ¿No te diste cuenta las canchas bueno, como estaban llenas? Bueno, ahora los chicos pueden ir todos a clase. Que abrió el bosque, que estaba Kicillof haciendo un videíto. No existe más, papi, el coronavirus acá. No. Escuchame Quilmes, una cosa. En Buenos bueno, Aires. Escuchame. Cafecito. Pongo loco. Sí, no. Pero es más, hoy estuve viendo en La Nación... El diario La Nación que decía que la presidencia se va a reunir con todos los directores, o sea, del AFA, ¿sí? Para que realmente el aforo sea del 50%. No, ¿viste? Quieren que haya... ¿Vos viste lo que sí, fue terrible, fue terrible. Sí. Hasta hace una semana no había clase. Bueno, hoy arrancaron los comedores. Los teatros. Bueno, 100%, pero el teatro, escúchame. Lacan. Si se puede, a ver, lo que yo voy... ¿Qué es lo que cambia vamos? De una semana a otra? Bueno, yo lo que voy es, si hay, esto en algún momento va a volver todo. Está bien, pero con los cuidados que tiene que tener. Sí. Lo de la cancha tiene que tener el 50%. Van a ponerse a hablar ahora en la semana, si no les van a cortar todo de vuelta los de la cancha, ¿eh? Ya les voy diciendo, ¿eh? Así que se tienen que poner de acuerdo con respecto a el aforo del 50%. Y además, también que se cumpla el tema de los carnet de los vacunados. Que no se muestren las aprobaciones. Estaban vendiendo certificados truchos. Bueno, no. Yo lo que quisiera es que la gente que va realmente se vacunó, ¿sí? Que vaya con el carnecito, como claro. Todo. Todos nosotros estamos vacunados. Nosotros no estamos saliendo igual, pero porque no es nuestra decisión. Pero el argentino es así, es corto de memoria. Sí. Estaban en la cancha como si no hubiera pasado. Yo no iría a la cancha. No, es por verdad. Más que me digan, ¿podés ir? No iría. A un recital, tampoco. Escúchame, y nosotros estábamos viendo justo en la tele, no sé, estabas viendo vos el partido que el hombre justo lo enganchó. Claro, gritaba el gol, y se ponía el barbijo para gritar el gol. Tarado, no lo viejo. Tenía, y después se lo puso. Pero es así, uno no se tiene que indignar viejo. Con estas cosas. Somos porque hijos del rigor. Claro, estamos en un país que estamos viendo lo que está pasando en este país, pero también en otros países están pasando por esta situación. Así que hay que salir del agujero interior. Sí. ¿Sí? Porque si no es como que, viste... Sí, el fin de el sábado fui al buque, estaba Kicillof chupando algo en la barra, estaba ahí. ¿Viste el videito que hizo? Qué bueno que está todo colorido. ¿Te sacaste una foto con él? A mí me encantaría si le pondría los deditos. Sí, porque es macanudo el tipo. ¿A dónde le pondría los deditos? Ay, Dios. Ay, esperen que me estoy limpiando la baba, chicos. Ay, Dios mío, por favor. 21:44, vamos con el próximo tema. Este tema salió en una película que se llamaba Proyecto X. Sí. Película de... Es un remix de la banda. Y se hizo conocido por esta fiesta de estos pibes que hicieron cuando... Una clandestina. Exacto. Se van los padres y hacen una fiesta. Y pasa de todo, ¿no? Hay un perrito. Un enano. Lo meten dentro del horno. Sí. Es terrible. Vamos a ir con Yeah, Yeah, Yes. Heavy Roll. Dale.

Bien, ¿qué se viene en Marvel? ¿Qué se viene? Se viene el último capítulo de What If. Ah, sí. Va a estar... Estuvo bueno el último, ¿no? El último episodio estuvo lindo. Visión como... Ultron. Ultron. Que realmente... Ultron con el cuerpo... Claro, es Ultron o Ultron. De adamantium. Sí. Porque sí. Visión... No, perdón. Vibranio. Vibranio, ahí está. Claro, no llegó a existir Visión en este capítulo. No, este era Ultron. El cometido de Ultron lo llegó a hacer. Exacto. Convertirse en un cuerpo de... Yo creo que Visión... De Vibranio. Claro, Visión... Que lo cortó al medio de Thanos, como así, de una. De una. Y aparece en el último capítulo, porque sería el último capítulo, ¿no? De esta saga, de esta serie animada. Sí, aparecería... Gamora. Claro. Gamora vengando, como si fuera Thanos. Y este Ultron se puede meter en los multiversos. Y se metió. Y está medio complicado. Se le complicó al enano. Ay, me encanta el enanito, no sé, pero me gusta la voz que le pusieron. ¿Qué te iba a decir? El observador, ¿cómo era? El observador. El vigilante. El vigilante. Yo te vigilo. ¿Qué pasaría? ¿Y a quién fue a buscar? ¿Qué pasaría? A Doctor Strange. Doctor Strange. Bueno, The Walking Dead también está lindo. Ya vi el último capítulo. ¿Y? ¿El 6 es o el 7? El 7. El 7. Ya lo tenemos esta semana ya. ¿Picante? Lo que pasa es que viene picante el asunto. ¿Con Daryl picante o no? Con los muertos. Ah, bueno. ¿Se les viene encima? Están haciendo la gran susurradores. ¿Posta? Sí. ¿Volvieron? No, están haciendo ellos. La gran susurrada. Los zombies. Maggie. Ah. El curita. Es como que se meten para... Uh-huh. Ah, les van a mandar a los... ¿Cómo es esto? A esta gente que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama la gente esta? ¿Dónde está la rubia? No, la los ex, acosadores. La ex de... ¿Quién es la ex de Daryl? La rubia esa. ¿Pero sí, quién pero era? ¿En qué era? ¿Película estaba? ¿En cuál? Empieza con L y termina con N. Elegante. La película de Elegante. Mujer de Logan. De Logan. Pero tenés razón. Sí, la mujer de Logan. La mutante. La mutante. La que tenía poder de... De convencimiento. Sí. Exacto. La que lo manda a caminar a... Sí. A Deadpool. La hermana de la de Cristal. La de Cristal, sí. Escúchame. De Diamante, perdón. Es como que les hacen una emboscada a esta gente, entonces. Mm-hmm. ¿Vamos a escuchar otra temita? Sí, vamos a ir con el próximo tema. Primero llamanos al 1164-007047 y decinos, ¿qué harías si se terminarían las redes sociales? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿O qué hiciste hoy cuando se te cortó ¿qué WhatsApp? ¿Qué pasaría? What if? ¿Qué pasaría? What if? What if? Vamos a ir con... este tema está buenísimo. Cuando salió, escuchá. Y los temas que vienen, después, se viene, Martin Garrix, Animals, dale. Vamos, subí el volumen. We'll be right back. Insomnia, no te duermas. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 11 64 00 7047. Estamos escuchando a Poncho. Qué hitazo, en ese momento. Sí, además, sonaba, pero hasta abajo la cama. Como Maxi Truso, que me parece que comenzó, en realidad comenzó su carrera mucho antes, pero saltó a la fama con este tema que... Yo pensé que era extranjero. ¿Viste? Yo también. Me encanta, me encanta Maxi Truso. No, Maxi Truso es un genio en vivo, si lo pueden ver. Y la música que hace también, ¿eh? Sí. Me gusta. Saludo para Dani Cosia. Estamos en vivo, en live. O sea, tratamos de no hablar mucho porque... No va a ser muchas malas palabras. No. Así que nos vas a ver por el Facebook de Marcelo Galateo. hablando, comiendo en realidad ahora. Sí. Haciendo sí, limpiándonos las muelas. ¿Cómo? Las muelas, los dientes postizos. ¿Cómo cuesta, chicos? Yo que tengo este problemita en los dientes, cuesta muchísimo. ¿Sí? Horrible. Se están volando las teclas. Sí, me tengo que hacer perno y corona y resulta que tengo el tratamiento de conducto. Arriba tengo un pequeño quiste, así que hay que sacar todo. Al final te salieron que tenías quiste. No era una infección, era un quistecito. Era un pequeño quiste, hay que sacar todo el diente y poner un clavo. Un tornillo, perdón. Perno. Sí, sí. ¿Eso es perno y corona? Sí, eso es perno. Después viene la corona. Blanco, me puse blanco como un papel cuando me dijo, porque se me vino el mundo abajo. Sí, sí, porque él viste con el tema de la dentadura. Yo con los dientes me cuido muchísimo y va a ser el primero que me... Muy bueno. Horrible, pero lo bueno es que lo puedes hacer. Y tengo un provisorio, en la semana lo tuve y se me rajó durmiendo. Oh, lo tenía te medio. Parece que tengo yo este también, bruxismo. Yo también, sí. De los mismos nervios. Entonces sí. Se me partió. Pegate un clonazepam y listo, ya fue. Hoy fui a que me lo arreglen, me lo arreglaron, me quedó la boca medio. Pero es horrible comer de costado. Sí, es re feo. Es 1160... Compadezco a la gente grande, perdón. Sí, 1164-007047. ¿Qué hiciste o qué harías si un día vos te levantás y no tenés redes sociales? ¿Volveríamos al teléfono de línea? ¿A los SMS? No sé. ¿Señales de humo? A las cartas. A las cartas. ¿Te qué lindo, las cartas? ¿No? Sí. Yo tengo una carta de una tía de que me la mandaron del Chaco. La mirá, tengo todavía, mirá. Sí. Bueno, en realidad se la mandaron a mi mamá. Las guardaste. Y las guardé, sí. Perfecto, lo que acabamos de escuchar, así como estamos hablando, es Poncho. Y en este video sale una señorita que se llama Calu Rivero, que cambia su nombre de la semana pasada. ¿Cómo era llamada? Dignity. Dignity. Finalmente logró y lo compartió con su millón de seguidores de Instagram, que se llama Dignity Rivero. No, pero ¿se lo cambió legalmente o no, se hace legalmente llamar? Legalmente no tiene un DNI creer. Que dice Dignity. Brillantina para todos. ¿Sí? No, purpurina. No, brillantina. Perdón. ¿Qué purpurina? ¿Purpurina querés vos? Olvidar. A la noche, por ahí. Así. Esa chica está media durita, ¿no? A veces está media. Yo supongo que está en un plano místico en este toma momento. Toma sustancias. Y debe estar prohibidas. Tomando ayahuasca, por ejemplo. ¿Mucha ayahuasca? No, ayahuasca. Ah. Ayahuasca porque está con todo lo porque están con todo el tema este de lo místico. Delirio místico, sí. Sí, sí, sí. ¿No viste que ella se metió, se fue a Estados Unidos a trabajar, encontró tipo una granja de gente que es re naturista, vegana y todo, bla bla bla, sí, bla sí, bla sí. bla? Y desnuda con otras mujeres baila en comiendo una palta con una manta de Nepal. Sí, sí. Bueno, esa era la China. Sí. La China Suárez. Que está separada. Y me se da... agarraba che, el vicuña y se la empernaba como un campeón. Me estás dando los pies para seguir. La China Suárez que está ahora en España, se fue a hacer una película y Vicuña que fue a ver a sus hijos se fue allá. No vaya a hacer cosa que de vuelta, ¿eh? El que tuvo... Ojito, puede ojete. Ser, ¿no? Porque... yo creo que es una pareja que no se puede despegar. Esto, esas personas que es no... mi cuña, ¿qué le ven? Pues no es tan no es pache, feo, no es tampoco feo. Tanta fa. Yo lo vi en la última de en terapia, una serie de Carla Peterson, y está un poco grande ya, ¿eh? Está como medio viejongui. Y no es tan viejo, Vicuña, que tiene el 42. No igual que Lustó, ¿viste Lustó? Bueno, marido Carla Peterson. Carla Peterson, la hija. La chica linda. Mirta Legrand, sí. La hija de Mirta Legrand. La nieta. Juanita. Juanita Vial, bueno, estuvo en una Juanita, camioneta con él. Bueno, Juanita. Es el poder. ¿Vos decís? Pero es Carla Peterson. ¿Pero qué? Juanita es Vial. Es muy inteligencia. La misma inteligencia le mandé. Y bueno, pero Lustó tiene poder. Y igual que Redrado con esta. Pero Salazar. Bueno, pero ahí hay plata ahí ya, de por medio. Ahí me parece. Escuchame. Gato, decís vos, sí, ¿qué es? Sí, sí, escuchame una cosa. Sí. Yo lo que no entiendo es por qué él se tiene que hacer cargo de la nena si no es de él, supuestamente. No, pero ahí hay conveniencia económica. Para mí, él hizo el tratamiento hay y no un... quiso quedar mal con los hijos, porque me parece que él tiene... ¿Él no tiene una vasectomía hecha? No, el que dicen es el señor presidente que tiene una vasectomía. ¿Está embarazada al final? La... Fabiola sí. Sí, de Macri. Pero, escúchame, ellos hicieron un tratamiento de posta porque él se había hecho la vasectomía, que se la puede hacer cualquier persona, uh-huh. Y para poder tener sí o sí tenés que ir a un tratamiento de fertilidad. Sí, la persona que se hace la vasectomía o se liga las trompas, lo mismo, tienen que ir a un tratamiento. Así que, pues, sí, supuestamente tuvieron que esperar con el tiempo de espera, el tema de 4 meses, para poder decidir decirle a la gente que estaba embarazada. Bueno, bien, bien, bienvenido. Bien. Bien. ¿Qué pasamos? Ah, bueno, Calu Rivero que se cambió el y lo compartió con Instagram, porque ella es muy instagramera, ¿no? Acá de Nicosia dice, sí. Calu Rivero, menos carne que rodilla de canario. Es flaquita. Pero bueno, fue en su momento. Hacía unos bailes medio sensuales. Hacia, sí, sí. ¿La verdad? Sí, la verdad que sí. Vamos a ir con el próximo tema. Y ahora sí, con esta gran banda que se separó. Que los franceses estos que se separaron, que en un momento en los 90... ¿Quiénes con son? Este ay, con el tema de lo que está buenísimo. El tema es Around the World y el banda es Daft Punk. Dale. Around the world. Noventero de MTV que llamaba la atención los pasitos, los esqueletos. Muy... Qué buen video. Muy ¿verdad? Bueno. Innovadores, y creo que fue uno de los discos más vendidos de toda la historia de la electrónica, ¿no? Porque estos franceses vinieron a romper con todos los estilos. Después cambiaron un poco el estilo, ¿no? Sí, sí. Y pusieron un poco en los videos. El anime. Exacto, la guitarrita. Y después pusieron a Farrell. A Farrell Williams. Estamos viendo en la tele acá la fiesta de Colón campeón. Sergio. ¿Quién está cantando? Sergio Torres, exactamente. El que cantó el himno. Exacto, Sergio Torres es el que está cantando ahora en la fiesta de Colón. ¿Y por qué no cantaron los Palmeras? ¿Y qué sé yo? Ojo, que puede ser, después. ¿Por qué será? Porque en realidad los Palmeras. Ah, por ahí cierra. Claro, claramente. Ish. Bien, 2216 116400-7047. Acá nos está viendo el amigo de Escocia, sí. Sergio Prado. Sí. Yo le digo acá a un amigo, bueno, Uma Esteve Sigogna. Pero él es. No me sale pronunciarlo el apellido. ¿Pero por qué? ¿Es un hombre o una mujer la que está del otro lado? Es un hombre con el Facebook, tiene nombre. ¿Por qué? De la hija. Ah, pero la para lo será. Divina. Houdini le dicen en el barrio. Ah. Gran escapista. No es Sigogna. Tenemos un audio. Sigogna, ¿no? Ahí estaba Sigogna, no me salía. Sigogna. Tenemos un audio, a ver. Buenas noches, gente. Saludos ahí a la radio. A todos. Este es Daniel, Cosia. Se mató con el mensaje, Dani. Sí, Dani está cansado. Un hombre de pocas palabras. Nos cuenta, la semana pasada fue a renovar el registro. Sí. A Exilan. Sí. Y cuando entré me agarró un bajón tremendo. ¿Y a vos no te agarró también un bajón tremendo cuando fuiste? Yo no lo podía creer. El baño está exactamente en el mismo lugar. En el mismo lugar. No le cambiaron absolutamente nada. Está el mismo pasillo hacia todo, el fondo. Todo. Y te recordaste todo el pasillo. Las columnas, todo. Bueno, la pista esa que estaba. Sí, sí. ¿Cómo está? A desnivel que estaba. Sí. Ahí hacían toda la charla de... ¿De tránsito? No, de tránsito no. De las vacunas. De las vacunas. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Estaba la jaula todavía? No. La gente ahí estaba. No, ¿había era jaula? Increíble. Sí, había jaula. Ah, tenés razón. Estaba la jaula. Era increíble, Elsie, no lo puedo creer. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue a terminar, no? Este gran éxito. Y el otro día vimos que estaban limpiando las torres del Club 21, las pirámides. Exacto, las pirámides, pero están limpiando los vidrios por fuera. Exacto. Supuestamente trabajo, dice que van a ser como un centro de videojuego o algo un así. Un centro de atención al cliente. Y ahora está muy de moda. Están de moda. O en red, todo sí, eso. Sí, a full. ¿Y Boliche qué quedó? El Bosque, que reabrió sus puertas. Y después, bueno, están los demás. Diversión. Diversión, Buró y todo Buró eso. Buró no sé está. Si abrió. Sí, están todos abiertos ya. ¿Sí? ¿Abrió Buró? Sí, ya desde el fin de semana pasado está todo... O sea, añares que no voy. Añares. Tenía 15 años cuando Mirá. Se Buró. Hace 20.000, ¿vos? Ah, tanto no, pero... Sí, pero 20 y pico. 25, 26 tenía la última que fui a Buró, ¿no? ¿Vos? Hace muchísimo. No me acuerdo. Ah, entonces también, hace millones de años, ¿no? Sí, yo tampoco. 10 años no. Fáciles. Creo que la última vez que fui cuando Miguel del Cel hacía de damas gratis. Mamas gratis hacía. Imagínate. ¿Y pero entonces tú estabas conmigo? ¿Fuiste? Sí, estábamos los dos. ¿Estábamos los dos? Sí. Me parece que me estás engañando. Me engañaste. Me mentiste. Una de las tantas. Una de las 11 64 00 7047. Escuchá. Vamos a ir con las películas de esta semana. Estrenos de cine. Ay, ¿qué le recomendás a la gente? Amenaza bajo el agua. Esta es la de, ¿no es la del cocodrilo que vos viste que vuelve? ¿Te acuerdas que la? La 2, parte 2. Esta es la 2, ¿no? Exacto. Está bien. No podrás escapar, se llama esta. La otra fue media complicada, ¿no? Con el... Estuvo linda la película. Estuvo buena. La fea, buen suspenso. Cry Macho. Clint Eastwood. Che, Clint Eastwood que sigue haciendo películas. Sí, Inmortal era Highlander. El prófugo con Erika Rivas. Está María Elena Fuseneco. Sí, hay que ver cómo. ¿Viste El Patrón la otra vez? El Patrón, sí. Película. Está Argentina. Buena la película, sí. Joaquín Furriel. Joaquín Furriel, sí, se hace de un empleado que viene. Bien el personaje. Santiago del Estero. Pobre. Contale viene la historia. Allá a trabajar y bueno, sí. Una red de carnicería y le hacen vender carne podrida, la van los pollos con la bandina, bueno. Y la empieza a tratar mal a la mujer y una se cansó, lo mató al dueño. Era malo. Y bueno, mal. Y apareció un abogado que lo defendió y bueno. La verdad que sí, por suerte. Ya, el spoiler. Bueno, ya dijiste todo. La familia... Yo tenía, lo quiero decir acá, la idea. Yo tenía un cliente, ¿no? Sí. Que tiene una red de fiambrerías. Sí. Martín se llama. Y sí. El hermano Ariel. Sí. Le pinté todas las fiambrerías. ¿Sabes lo que hacían? Le cambiaban la fecha de vencimiento a las mozzarellas, a los fiambres. No sé si lo siguen haciendo. ¿Tendrán todavía eso? Vendían los salamines podridos, los limpiaban, le tiraban harina arriba y los vendían como salamín de campo. Y uno lo comía después por eso. Después eran de acá del barrio. Se hicieron ultramillonarios. No nos quiere nadie, pero bueno. Queso que estaba todo podrido ya parecía el verdecito, ¿cómo se llama? El Roquefort. Roquefort, bueno. A la maquinita y te lo vendían como queso rallado. Lo vi, yo todo lo vi porque estaba pintando y hacía así. Sí, en las recámaras de babosas había de todo. ¿Qué más? Otra que. Bueno, vi. Yo en el negocio donde laburé muchos años también, para las fiestas y vacaciones de invierno ya se compraban las. ¿Cómo que se dice? Mucha cantidad de sidra y nos mandaban con Arielito a limpiar. Las fechas de vencimiento, se mandaban a... Ya teníamos preparado otro sello sí. Los que se van cambiando los meses, años, días, y después le íbamos dando. Tuc, sí, tuc, pero sí. Esto, bueno, también había poner ravioles, compraban ravioles, perdían la cadena de frío. Y por ahí abrían la caja y tenían honguitos, ¿viste? Verdes, las pumitas, se hace una espumita blanca. Le sacaban con el cuchillito y le tiraban harina de vuelta. Bueno, pero eso también es como yo tengo el pensamiento ahora. El karma vuelve. Sí. En algún momento... Ariel y Martín, acá del barrio eran. Eran, ahora no están mal. Sí, de ahí a Moe de Mosconi, justo en la esquina tenían carnicería y verdulería. Yo me acuerdo Martín que tenía carnicería. Tremendos garcas los dos. Los quiero denunciar acá. ¿Eh? No, Ariel Amaral no. No. Hoy que no vino vos Ariel hablar. Es un asqueroso como el solo. Sí, el otro que sí. Ya es el cheto, no lo quiere nadie. En el Abril está viviendo, donde viven todos los garcas, ¿viste? Sí. Bueno, está Lisa Taliani, ella también. Ella no es garca. No sé. Y yo fui a trabajar ahí. Ay, tenemos mensajito. Un mensaje, a ver. Hola, buenas noches. Aquí Gerardo, recién llegado hace un rato a casa. Ah, ¿de dónde venía hasta bueno, ahora, amigo? Si no existen las redes sociales, es lo mejor que nos podría pasar. Así, por ejemplo, los estudiantes vuelven a estudiar y los docentes vuelven a enseñar como eran en mi época. Hace 30 años donde vivíamos re felices. Sí, sin redes sociales. Qué lindo. Hoy estoy un poco enojado, la verdad, después de lo que acabo de descubrir de lo que sale de una escuela secundaria. ¿Qué sale? Y además, no hagamos tanto quilombo, chicos. El presidente ni sabe lo que pasa en el Argentina. No, es verdad. El presidente no tendría sabe. Que saber. Te vayan a estudiar. Qué grande, Iorio, me encanta. Dios mío. 1164-007047. Una de las razones también que tiene Gerardo es eso, que se perdió lo que tenía antes el docente frente a los alumnos. Esta cosa de respeto que tenían los alumnos por el docente. Pero bueno, los tiempos se están cambiando y obviamente... ¿Qué es mejor, la educación ahora o antes? Estamos hablando de buena educación, por ejemplo, que ahora tienen más alcance con internet, sí, todo eso, no, o antes con el manual y biblioteca. A mí me parece que con el manual y biblioteca es otra cosa. Era mejor, ¿no? Es... Y porque te llevaba a leer, vos buscabas. Sí. A investigar bien. Y tenías que investigar libros y libros y libros. Resumir ahora, todo. Sí. Ahora ponés... Pero es muy rápido, muy fácil, y ellos toman como esto, no lo toman en serio. Entonces, no saben lo que es ir a una biblioteca, el olor a un libro, todo lo bajan en PDF, no saben ni una página, nada. Es como que lo tienen muy al alcance las cosas y no las saben usar. No. Ese es el tema, no saben usar las redes, nada saben usar. Es hoy, como que... Hoy una alumna no quería tener educación física, Yemina se llama, y le digo, bueno, saco una hoja y un lápiz y te hago un, preparo un, claro, ahí nomás un trabajo práctico. ¿Por qué no quería tener? Y me quedo mirando... Bueno, voy a hacer. Bueno, bien. Joya. Si no querés hacer, está bien, está todo bien. Yo te permito. Una vez, dos veces. Claro. Sí. El día femenino también a las chicas. Sí. Pero ya después, porque no tengan ganas. Yo también muchas veces no tengo ganas de laburar y tengo que laburar, chicos. Ellos también. Y su trabajo es eso. Bueno. Es ir a estudiar. Le quería contestar a Gerardo en la casita. Bueno, sí. Gerardo. Está bien, Gerardo, el presidente no sabe lo que pasa en Argerich, pero sabe lo que pasa con el Elegante. Está más ocupado que el Elegante y el Argerich. Me parece que estamos equivocados, pero bueno. 11-64-00-7047. Uno tiene que tomar... Cada pensamiento es sí, cada, no, no, cada es uno, pregunta, obviamente. No. Sí, bueno, pero no hay que entrar en conflicto. No, bien, la familia Adams 2 y Los Santos de la Mafia son algunos de los estrenos de esta semana de Hoyt's General Cinema, ¿sí? Maligno. No, Maligno ya fue el anterior. Cuando, ya es vieja. Sí, sí, sí, sí. Y el estreno es Sin Tiempo para Morir. El 007. Que Daniel Craig, que es el 007 de hace muchos años, este hombre ya deja en esta película, es la última vez que aparece. ¿Sí? El último 007. El último, hasta que, bueno... Está Freddie Mercury. Claro, de malo está el señor Rami Malek. Rami Malek, que estuvo en Argentina, él. Trabajando en la Argentina muchos años. Exactamente. Y él siempre nombra a Argentina, que dice que no supieron aprovechar su talento, ¿sí? Bueno. Después de eso hizo Mr. Robot, que es una gran serie de Amazon. Sí. Y bueno, después estuvo en X-Men también, Apocalipsis. Exacto. Creo que en esa época fue cuando él se va de la Argentina. Estuvo primero en la película esta de los lobos y los vampiros. Bueno, en esa época, tenés razón. Eclipse. Exacto, Crepúsculo. No, Crepúsculo. Crepúsculo. Bien, 11-64-00-7047. Vamos a ir con el próximo tema. Es Bon Sinclair. Escuchá. Esto era América. Esto es América. 2000, 2001, 2002. Sí. Donde estallaba. Donde estallaba los sábados. El video está lindo también. Sí. Pichulina parece. Dale. Vamos. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time to say. From high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be alright. Well, hold on, come on. Everybody in the universe, well, come on.

en el dice, test. Dice, murió a los 99 años. Causa de muerte, le dio un paro cuando se casó. Fortuna, 60, mucha plata. Buenas acciones, 40. Malas acciones, 3.263. Destino, infierno. Y sí, porque no viene a hacer el programa, el infierno lo va a llevar. Un saludo grande a Rambal de Ultravox. Sábado, que no sé, vamos a darle el crédito al operador más que a Hernán Valdés. Vamos a venir, ¿no? Nosotros, vamos sin a pedir permiso. Claro, vamos a venir, le vamos a hacer todo un quilombo. Un saludo grande a Hernán de Ultravox, que siempre un genio. ¿Sí? Saludos para Eric Cosio también. Eric Cosio que está Facebook. En vivo, en live. 11-64-007-047. A ver, ¿qué noticia? ¿Hay mensajes? Chicos, me acabo de enterar de que Zuckerberg de Facebook e Instagram perdió 6.600 millones con esta caída de las redes. Un buen. Y es un poquito menos millonario. Es la verdad. Pidió disculpas y la verdad es que esto no fue nivel Argentina, fue mundial. O sea, ¿el WhatsApp se usa en otros países tanto como acá? Creo que no, ¿no? En China creo que no, en WhatsApp, en China no, como dice él, pero en casi todos los países está. El Telegram también en algunos países es más conocido, el iPhone tiene otro, en otros países tiene también una red social que es diferente, pero creo que la mitad... Lo que es Facebook sí es... Sí, es masivo, es totalmente igual que el Instagram, es masivo. Sí. Lo dijo Tony Stark, y si las caídas de las redes sociales... ¿Fue porque Ultron llegó a nuestra dimensión? Mirá si Ultron está acá en este momento. A ver, escuchamos el audio. 07047. ¿Cómo están? ¿Todo bien? A ver, gracias por los saludos. Saludos, Marce. Saludos. Chicos, me acabo de enterar de que Zuckerberg... Este hombre está con la radio y habla. Está todo jodido. Bueno, pero se le entendió. Mirá, y no, y además nunca llamó. O sea que esto es una novedad, porque Eric siempre mandaba... Es verdad, hay que pincharlo un poquito. Gracias, Eric, por el saludo. Claro. Llamanos así como hizo Eric. Así todo se le entiende más a Eric que a otras personas, pero bueno. 11-64-007-047. ¿Qué harías vos si el día de mañana te levantás todo despeinado, tipo 7 de la mañana? Recaliente antes de ir a trabajar, nada. Decir, no tengo ganas, pero tengo que salir. Me estoy levantando, ¿De buen humor? Feliz a trabajar. ¿Sí? Sí. ¿Te parece a vos? No sé. Sí, no, en verano como medio me molesta ir a trabajar. Y lo que pasa es que hace mucho calor. Claro. ¿Qué haces si un día vos te levantás todo despeinado? ¿Vos qué haces? Pará, yo la verdad que en este momento no... Yo lo único que me parece vos que entro... Luz, para problema, eso. Si no tenés luz. Yo entro en pánico cuando no tengo luz. No sé por qué. Pero eso me falta todavía solucionar con mi psiquiatra. Cuando no hay energía eléctrica. Claro, cuando no hay energía eléctrica, tengo tanta energía yo que necesito la energía eléctrica. Pero con el tema de las redes sociales... Con el tema de las redes sociales, yo creo que en este momento estoy muy tranquila. Hoy me estaba contando Cachi, mi ayudante. Sí. Que estaban en un asado, vino, lo tocó una persona, así se saludaron, ¡plá! Bueno, tipo la explosión. Nosotros, pará, nosotros. Pero viste que a vos te hace un toque. Bueno, fue, saludó otro también, ¡plá! ¡Fua! Fue a la parrilla con el tenedor, no sé qué fue, hacer, hizo un chispazo, tres veces. No, sí, me contó eso. Porque yo no te creo vos que a veces... ¿Eh? Bueno, ayer nosotros, que somos gemelos fantásticos, fuimos a tocar algo... ¡Ay, Carlito! Te digo yo. Nos dio una patada. Nos dimos una patada. Pero fue tocar. Los dos estamos. Sí, estamos muy cargados. Estás... No sé si será bueno o será malo. No, me parece que hay en un momento de. La es estática, la estática, ¿viste? Eso. A mí me pasa cuando bajo del auto a veces, que toco la puerta sí, y se está. ¿Qué será? ¿Pero ¿A vos será? Te pasó? Sí. No, es a mí horrible. Me pasaba que yo me hacía así en el pelo en un momento y se me paraba. Eso también. Te acercas algo así y se paran todas las pelitas. Nah, eso será vos. ¿Qué es un elefante? Ese va con Viagra, Carlito. Con la azul. Un paquete, con la pastilla azul. 11-64-007-047. ¿Qué harías vos si te levantás a la mañana, prendés el celular y todo ya no es lo mismo? todo 22.39. ¿Cuántos grados hace? No dice. No dice, pero debe estar haciendo 50 grados, porque nosotros acá estamos, este está en Bermuda. Yo estoy, por mucho calor tenía. Estaba cocinando con el horno prendido. Y rápido, sí, rápido. Rápido. 17 grados, ¿está? Hermosa, especial. Especial para escuchar Insomnia. Vamos a ir con el próximo tema. Este tema ya empieza a sonar y está sonando desde todo este año. Sí. Es un grupo que... Escuchá. TikTok, vamos. Majestic y Bonnie M, Rasputin, dale. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Bien, lo que acabamos de escuchar es Majestic X, Bonnie M, Rasputin. Este tema está re de contra re furor en TikTok. Escuchá Lady Gaga, me encanta. Me encanta. Llamanos al 11-64-007-047. Hoy. ¿Qué? Hoy. Estaba trabajando. Sí. Los nenes de salita de tres. Y de repente una de mis alumnitas, 3 años, Delphi, empezó. Sí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y se empezó a mover la nena. Y con la seño nos miramos. ¿Qué le pasó? ¿Lady Gaga conoce? Claro, porque la madre hace zumba, la lleva a la nena y canta. Na, na, na, na, na, na. Y hace con los bracitos. Na, na, na, era na, cosaco, na. Igual que vos. 3 años la nena, me mató. No quiero que me salir en cámara, ¿no? ¿Quién sos? ¿Se meme vos? Sí. ¿Quién sos? ¿Quién te Dignity. Juna? Dignity. 11-64-007-047. Estoy sin maquillaje, querido. Ay, tenemos un natural. Audio, a ver. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí. Ahí, apagué, ahí bajé un poco el volumen. Acá en vivo, les hago la invitación. Para dale. El domingo, está, a ver. Lunes no trabajo. Ah, muy bien. Ya que Marci nunca, nunca, desde los años que lo conozco, me invitó un asado. Y bueno, calculo que este debe ser, no sé, el quintigésimo, no sé, ya perdí la cuenta. Te invito otro asado más, amigo. Así que están invitados, no tenés excusa. Trae para tomar, no seas ratón. No seas ratón. Agua, trae no era. Para tomar, no traigas una agüita mineral y un jugo. Toma agua. No te voy a. Te invito. No tomo yo. Más alcohol. ¿Listo? Invitación pública. Ahí invito está. Yo, papá. Me arruinó. Confirmen, chicos, confirmen. Bueno, sí, como que no. Acá con Carlita ya se nos está haciendo agua la boca. La chica no puedo comer por el diente. No, pero ellos, la carne de la chiquita. La carne de la chiquita. Pero llevamos carne picada para vos. Bueno. 11-64-00-7047. Un par de amigos le llevamos carne picada a los asados. Ay, Dios mío, oye. Por favor. Los chupa milanesa, le dice. Ay, qué Dios, claro, qué asco. No pueden con sándwiches milanesa, tironean y no. Ay, bueno. Ay, no nos queda ay, otro, chicos. Así le dicen, los chupa milanesa. Qué asco. Bien, escuchamos. Qué grande, Eri, gracias por la invitación. Sí, sí, vamos a estar ahí. www.fmradiobox.com y si no, escuchanos en Vox 102.9, frecuencia modulada. Estereofónica. Estereofónica. ¿Escuchai? Saludo para Gerardo, no se enoje, es un chacarrillo que yo. Sí, no, yo no sé, no sé de quién habla. Yo nunca hablo en serio. No te conoce. No me conoce. No te conoce. No. Bien. Y el día que nos conozca. Sí, se va a reír con nosotros. Sí, sí, se olvidate. Con nosotros y de nosotros. Y de nosotros. Sí, nosotros de él también. ¿Eh? Vamos a ir con Farruko. Este cantante que. Pero este cantante que hace reggaetón sacó un disco. Que obviamente un remix. ¿Sí? Un remix. Esto es la música que elige la señora conductora, ¿eh? Hoy no hay efemérides. Sí. Qué raro. No, no, hoy no hay efemérides. Qué raro. ¿Sí? ¿Desaparecieron las efemérides? No, hoy no, hoy no. Porque no está Ariel. Claro, con Ariel hacemos la efeméride. Sí, se ponen en complot. En complot, los dos. Bueno, Farruko que en un momento estuvo preso. ¿Farruko el de flequillito? No. ¿No? ¿No, no era un no grandotote? ¿Grandotote? Ah, pero el gordote de cara claro, cuadrada. Sí, que ahora ya no está más, no está más. Grandote. Escuchá. Escuchá. Vamos con Farruko, dale. Pepas, este dale. Este sale el domingo, ¿eh? Dale. Después del asado, todo borracho. Voy a regalarte mil estrellas, no sé por qué me dices no, no, no.

Hay que conseguir free pass, algo. No consigo. Vamos a ver. Puedo llegar a conseguir. Déjenme que hable con Sebas. Claro. Vos seguís teniendo la de la VIP, de ahí, la del... ¿La del bosque? ¿Será no que sé. Te, vamos te... a ver. Con la reapertura vamos a ver si siguen. Ya la... está, ya abrió el fin de semana, querido. Yo voy a ver si puedo conseguir también, que... si puedo conseguir alguna VIP. Ahí trabaja el pájaro. Sí, y con la reapertura... Conseguime a mí también, el pájaro. No sé si habrán cambiado los archivos de la VIP. Claro. Yo hace, ¿cuánto fue? Hace 8 años que fuimos. ¿Que fuimos con él? Ese chico puse el dedito y salió, estaba todavía. Que me arregló la compu. Ah. ¿Y qué hace él entonces? Las hace cosas todas para... esas cosas, vinilo. Ah, mira, para el bosque. Para el bosque, sí. ¿Quedó mira. Bien la compu, la de Raquel? Sí, ahí están, ya está, ya trabajé. Está trabajando. Sí. ¿No ya encontraste está. Nada extraño? No, desnudo nada. No, porque le habrá borrado se reseteó todo. Todo ¿sí? reseteado. Vamos a ir con el próximo tema. Este gran DJs, me salió DJ, estuvo con un featuring, obviamente, del tema este que vamos a escuchar con Crystal Waters. ¿Sí? El tema es, el DJ es Alex Caudino, Destination Calabria. Dale. Lost my car and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go. To the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination. Destination unknown. The crowd, the air is clean, your ocean's blue. I love that sound. We're happy for this destination we found. And if you want this, you can follow me. Let's go, follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me, we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known, known, known, known, known, known, known. Insomnia, clásicos del rock y techno pop. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 22:59, 17 grados. La mejor música está aquí hoy. Escucha. Ta, ta, ta, ta. Todo música para hacer gimnasia, ¿no? Viste,

ready, oh baby. 手な調子でみんな表現ね Not ready, oh baby. 手な調子でみんな表現ね Not ready, oh baby. Tiki dan dan no way, tiki dan dan no way, tiki dan dan no way, tiki dan dan no way, tiki dan dan no way, tiki dan dan no way, tiki dan dan no way, tiki dan dan no way. Muy bien, continuamos. Le mandamos un gran abrazo a los chicos delante del huracán que están en este momento en TikTok y están haciendo un vivo y ya le estoy mandando mensaje y él ya me está saludando al baterista de antes del huracán, que son unos todos unos capos. Sí, en cualquier momento se sí. viene de vuelta un acústico. El cantante está viviendo en Rosario. Se había ido lejos, sí, nos sí, dijo que cualquier creo cosa. Creo que fue el cumpleaños del cantante, ¿no? Sí, y que en cualquier momento si le decimos bien, entró, no, ¿cómo vas a venir hasta acá? No, ¿cómo vas a venir hasta acá? Le dijimos. Pero él dijo que no tenía problema, así que su familia quedó acá, pero que él se fue a vivir allá a Rosario. Y este fin de semana creo que estuvieron haciendo unos shows acá en Buenos Aires. Bien, Don Giruzú, No Way. Este tema que en TikTok es furor. Sí, hay que meterse más en TikTok, Carlito. No tengo TikTok, no hay me interesa. Que meterse. ¿Estaba para Bermuda hoy? No, ¿no? No. Me parece que no estaba para Bermuda. No. Noche, ahora ¿no? me estoy muriendo. Sí, ¿no? Acá dicen, ojalá que se cayeran Visa y Master y sí, no quede registro de nada. Eso es verdad. Ay, Dios. Eso sería genial. Qué lindo, eso tarjeta naranja, todas las tarjetas. Un reseteo y quede todo en cero. Oh, ojo que hay muchas estafas virtuales. Arba también, que Arba quede en cero. ¿Sabes qué? Las patentes. Sí, es verdad, es verdad. Y que aparezca. Ojo con las estafas virtuales que están haciendo, que están muy presentes en estos días. Así que si les mandan un mensaje, de un mail, mensajes de texto, están haciendo muchas ¿cómo estafas virtuales. ¿Cómo cansan esa llamada que contestás y no y te cortan o te contesta sí, nadie? Por eso son estafas virtuales. Hay una página que es para las estafas virtuales y que hay gente que investiga las estafas virtuales, en serio. ¿Viste que hay celular que ahora te dice Córdoba, sí, Santiago del Estero? Y bueno, Córdoba y Santiago del Estero son números que de esta empresa que estábamos hablando recién de telefonía. Sí. Yo número que no conozco. Yo no atiendo. Yo directamente no atiendo, chicos. No atiendo. No, manden un WhatsApp a decir sí. que te estoy llamando, tarado, atendeme. Y bueno, ahí sigue atiendo. 11-64-00-7047. Vamos con el próximo tema. Travis Scott. Igual que los de esos mensajes de WhatsApp. Que tengo un par de conocidos que te mandan Mercado Libre, regala, no sé qué. Eso tiene que tener cuidado. Regalan zapatillas, no sé qué. Esos abren. Son virus. A mí me regalaron. Mentiroso. ¿Qué te regalaron? Nada. Una caja, pero sin las zapatillas. De otra vez, el último creo que fue Rubén. Me dice, Mercado Libre regala no sé cuántas zapatillas a Rubén. No me digas que abriste ese mensaje. ¿Para qué me lo mandas a mí de vuelta? Le digo, son tarados. 23-12, 17 grados. Yo lo abrí a ver qué había. No, tiene un virus. Ojo con las estafas virtuales, ya le voy diciendo. Ojo que la semana pasada estuvieron con dice mucha que hay data. Que tapar las camaritas de todo, de la computadora, de todo. Chicos. ¿Con una cintita? Miren la cara de Gianluca. Sí, es ¿a una quién mujer? Se parece? ¿A quién? ¿A quién? Jugaremos muñeca verde. Es la muñequita de coso. El juego de hace la comadreja. Del juego de la comadreja. Le hace las dos colitas, el vestidito naranja. Y es el muñequito, la muñequita. Bien, vamos a ir con Travis Scott. Travis, me salió. Travis Scott. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key and honest. Find a rider. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind. You make everything feel fine. Worry about those comments. I'm way too numb, yeah. goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text, keep game wireless. Throw a stack on the Bible, never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Doheny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, sauce been in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Brr, brr, brr. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go, or I don't know. Or back the fuck up off. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. Insomnia por Radio Box 102.9. En lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Muy bien, mira qué buen tema. Fall to the Floor, Say Sailor. Este es en realidad el tema original. Después sacaron un remix que la rompió, pero igual el tema es buenísimo. El original, que este es, está muy bueno. Escuchá. Ay, estamos viendo Toquiño. No sé si lo vieron alguna vez. Búsquenlo como Toquiño. Es un enanito brasilero. Sí, brasilero, Toquiño. Es youtuber, todo. Estuvo en Cinco de Ficar. Todo, sí, lo trajeron. Con los taquitos. 11-64-00-7047. Ay, Dios mío. Che, estaba viendo cómo habrán estado los tóxicos y las tóxicas hoy, ¿eh? Que mandaba mensaje matar, y no contestaba. Y en un momento dijeron, también dijeron esto, que iban a sacar el tilde azul directamente de WhatsApp. Lo iban a hacer, Y bueno, antes no estaba. Creo que va a pasar eso. Y uno está muy pendiente, ¿viste? Mirá Toquiño, ¿eh? Las nalguitas que tiene Toquiño. Con taco alto, todo, mirá. ¿Cuánto debe medir Toquiño? Dios mío. Estoy buscando por internet. Toquiño de 50 centímetros. No, uno... Sí, más o menos. ¿Sí debe ser así? Chiquitito, Toquiño. Ay, te lo imaginás, viene ahí. Ay, no, qué impresión. Me da ganas de pegarle una patada. No sé por qué. Sale volando por la escalera. 11-64-00-7047. La llamada que podés hacer y decirnos es: ¿qué harías si al otro día de tu sueño te levantes tipo 7 de la mañana, todos los pelos parados, olor al otro día, viste, toda la boca pastosa. Con la baba colgando. ¿Pero qué te pasó? Y cuando dormís profundo, el fin de semana, a la siesta, yo me levanté así como que me tuve que limpiar un poco al costado porque parece que había babeado. ¿Te parece? Unos lamparones tienes almohada. Y te levantas y te das cuenta que el mundo cibernético cambió, que las redes sociales ya no existen. ¿Qué harías? ¿Te quedarías contento por esta situación o...? Yo sí, yo a mí me gusta mucho el campo, la montaña. El cambio de una, todo. Ir a una cabaña. Sin nada, lindo. Sin redes sociales, sin nada. Sí, sin conexión. No, ponerle una radio para escuchar música, revistas, libros, y ya está, con eso está. Feliz. Bien, ¿y usted, señor? Cazando, Toquiño. Cultivando. Marihuana. Era Walking Dead, era este. Walking Dead. Sí, tenés mi propia quinta ahí con los... Con los patos, con los gallos. Los chanchos, las gallinas. No, sí. Con Zoilo. Claro, se ponen huevos. ¿Cómo se llama el Zoilo y la granjita mi propia leche. De Zoilo? La granja de Zenón. La granja de Zenón. La propia leche, a Cogoto el ganso. Che. Carlito, escuchame una cosa. Vos sin redes sociales, porque ahora está buscando a Toquiño. Estoy buscando a Toquiño. ¿Se enamoró de Toquiño? No, no, ¿quieres saber cuánto mide Toquiño? Yo amo mucho, él quiero mucho. 11-64-00-7047. ¿Qué harías vos, Carlito, si te levantás una mañana y decís no hay más redes sociales? Nada. De Tinder, Grindr, Soringer y Springer. Acá está con... Con la muñequita. El juego del calamar. Toquiño. Escuchame, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste lo que yo te dije? A mí no me ¿Cómo hacía la gente? A mí no me perjudica nada. ¿Cómo hacía la gente de antes para enganchar, como es ahora? Por teléfono. Por teléfono. En la calle, mirada va, mirada viene, los muchachos se entretienen. Claro, porque, a ver, ahora en los el chicos... Baile, en el baile. Baile. Ponele que no. En la escuela. En la escuela, claro, siempre. Cabezazo, ¿viste? Pasa que ahora están como más acostumbrados los chicos a tener las redes sociales, sí. Estas aplicaciones que son de encuentro. Gente grande también. Uh-huh. Pero esta gente grande, esta gente que es adolescente ahora, ¿qué haría si no tendría eso? ¿Cómo haría para conseguir novio, novia o algún acercamiento, algún y palo boliches, donde rascar? Los boliches. ¿Y se levantan los boliches? ¿Vos cómo hacías? Yo no hacía nada. ¡Ella no hacía nada! Yo no hacía nada. Pero, a ver, ustedes tienen una concepción totalmente diferente. ¿Vos cómo hacías? ¿Qué haces, Juan Carlos? Sí, hola, Juan Carlos. Sí, yo era muy tímido, pero bueno, las minitas que me levanté siempre fueron en el baile. Rápido. Ah, mirala, mirala. Sí, más de eso no... Manuela, Soledad, Palma. ¿Nunca terminaste en la casita de alguna de las chicas? ¿No? ¿No? ¿Estás seguro? Siempre a casa. ¿A casa? Sí. ¿Sí? Mírala. Se hace el vivo este. En casa vas a ver. Sí. Eso, en casa vas a ver. Dios Todos mío. Tuvimos una un vida. Pasado, oh, claro. Un pasado, claro. Un pasado te condena. No, un muerto en el placar. El muerto en el placar. 11-64-00-7047. Vamos el fin a ir con de semana me lo comí el muerto del placar. A Perón, Evita, todo. Rodrigo. Las manos de Perón. Mi papá. Mi papá, todo. De Walking Dead. Qué humor el negro. Sábado comiendo pizza, ¿a quién estábamos viendo? ¿A quién? ¿A quién? PH. Ah, ¿qué Perón. Había, a ¿qué Perón. Había hecho Ronnie Arias? Ah, Rinario, que... Ah, sí, pensando que era heroína, la probó y era la ceniza de Fernando Peña. ¿Sí? De la mamá de Fernando Peña. ¿Qué es eso? ¿Qué estaba? ¿Qué son? ¿Es heroína? ¿Estás probando con heroína? No, son las cenizas de mi vieja, le dijo. Oh. Imagínate cómo estaban, imagínate cómo estaba Fernando Peña y Rinario. ¿Y la pibita que estaba re desnuda? muy criticada Brenda Snicker. Muy criticada. La cumbia ninja. Ah, en pelota estaba la chica esa. Cumbia ninja, es verdad, es verdad. Sí, vamos yo con... la vi. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué onda esa serie? Yo lo serie? Vi, estaba bueno. ¿Qué, ¿de qué se trataba? Eran de bandas. ¿De bandas de qué? De música. ¿De viste, baile? De trap, baile. Ah, por eso te gustaba. En la villa y se ¿qué villa? Eso no era medio se... villero, no tenían ni villero. No, pero eran los... allá de México, che, ¿eh? Che, ni como, como los de la novela esta, Canal 13. Oh. La, ¿cómo es? La 5, 11, 18. 11, 14, la Villa 31. Un colectivo, 11, 14 era. El 511. El 585. 280. Ustedes síganme cargando que yo me voy a reír de ustedes mucho. 23, 25, vamos con el próximo tema. Y después seguimos con más Insomnia, dale. Escuchá. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Radio Box 102.9. Bongo la, bongo cha cha cha. Otra, otro tiktokeo este tema, ¿eh? Bongo la. No contaban con mi astucia. No contaban con mi astucia. ¿Cómo es? Chiquichío. Está comiendo el chiquichío. Chiquichío. 11-64-00-7047. 11 y media, 16.7 grados. Bien, una temperatura agradable. Agradable. Mañana 10 de mínima, 21 de máxima. ¿Vamos a comer la papa? Está comiendo la papa. Está chupando la pizza porque la no le quedó no le nada da. Para mañana, dijo que. No sé qué vas a comer mañana, Carlita. Nada. Sopa va a tomar. 11-64-007-047. Dale, decinos. ¿Qué harías? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué harías vos si no tuvieras las redes sociales? ¿O qué harías si el mundo cambiaría de un día para el otro? Te levantás y no es lo mismo, no hay nadie. ¿Qué harías? Como les pasó a los chicos de esta serie que les recomiendo que se llama Alice in the Borderland. Sí. Estos chicos que se meten a un baño y de repente desaparece todo. Sí. ¿Sí? Toda la gente, no toda hay luz, no andan los celulares. Nada. ¿Y andan para no tienen señal ni nada, no funcionan, pero le mandan cosas por... Son juegos. Así sí. Que primero mira el juego de calamar. Para inteligentes son. Sí, tenés de inteligencia, mucha sí. De inteligencia. No lo podría ver entonces. Es la que te dije ayer. Ah. Sí, lo vi el primer capítulo. Bueno, pero hay que darle un tiempo. Así que les recomiendo Alice in the Borderland y el que no vio el juego del calamar. Son series coreanas que están, los coreanos están a full. Están a full los coreanos, ¿eh? Sí, sí, sí. Decían que había, que era la copia de una película. ¿El juego de calamar? El juego de calamar. Sí. Bueno, pero no, el guión está escrito desde antes que salga la película. Ah, okay. Lo compró Netflix y la hizo. Y lo la, hizo. La serie. O sea que ya está desde antes. Está desde no antes es una que copia salga de la nada. Película parecida. Y en Solano ya están vendiendo los conjuntitos verdes sí. Con las líneas blancas. Ahí con está. El numerito y todo. Un talle L para mí, por favor. Halloween, tengo que festejar. Claro, para festejar o sea, Halloween. Se hacía el L. El L. L. El elefante. El gordito. El chanchito. No, elefante no está hoy. No, yo soy. El morocho soy. Ay, Dios mío. Dale, llamanos al 11-64-007-047. Vamos ahora sí al próximo tema. ATV. Topic. Escucha Your Love. 9 p.m. Remix también. El remix, o dale. Original. No, remix, remix, dale. I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel that fire's burning.

Así que esa va a estar buena. No saben que están siendo grabados y están haciendo un par de cosas. Insider, el 21 de octubre en Netflix, ¿sí? Bueno, así como estábamos hablando hace un ratito, la temporada número 3 de Luis Miguel, el 28 de octubre, la última temporada. Final. ¿No? Ya mostrando un Luis Miguel más grande, un Luis Miguel que comienza con esta relación de María Carey de varios años, y después el descender del sol mexicano, ¿sí? O no, porque este era el sol mexicano, pero en realidad Luis Miguel había nacido en Puerto Rico y el padre hizo todo lo posible para que sea de México, ¿sí? Bien, El tiempo que doy, 29 de octubre, bueno, es una película, no, es una serie. ¿Cómo superar una ruptura sentimental? Decime, Carlito, ¿cómo superar una ruptura Carlito sentimental? Carlito está desconectado. Se clavo. ¿Vos decís que un clavo saca al otro clavo? Obvio, olvidate. ¿Vos decís? Obvio. No sé si todo el mundo piensa el mismo, ¿eh? Así que esta serie es El tiempo que te doy. Una serie sobre cómo superar una ruptura sentimental, con la peculiaridad de que está formada por 10 episodios de tan solo 11 minutos, ¿sí? Así que está buena para verla. Cortito como pata de chancho. Sí, bueno, Viuda Negra ya se estrenó el 6 de octubre en Disney. Sí. Espero que en cualquier momento Chanchín. Sí, Chanchín quiero ver yo. Sí, así venís a mi casa y la vemos. Y vemos Chanchín. Hacemos pochoclos. Por algo no fue tan taquillera, debe ser medio pelo para abajo. ¿Vos decís Chanchín? Sí, yo estoy esperando Los Eternals y Spider-Man. Sí, eso están esperando todos los chicos, Matrix, Spider-Man. 4, ¿no? Matrix también, sí. ¿Usted? Matrix. Y bueno, Los Eternals y todo. Sí. Pero el cine ya 100% aforo. Tenemos que ver cómo vamos. A pelearnos. 100% afuera vamos a estar. Aforo. Sí. Anatomía de Grey o Grey Anatomy. La gente lo sigue. Esta es una serie muy, muy calificada, de muy buena. Imagínate que tiene 18 temporadas. Y dicen que los episodios son... Pa. La que nunca puede terminar de ver, Lost. Lost. La arranqué a ver, me gustó y... No sé, por una cosa o por otra, no. Y está buena. Sí. Fue taquillera en su momento, Lost. Sí. ¿Eh? Lástima que ya sé el final, ¿viste? Pero bueno. ¿Será que es verdad el final? No vamos a decir, ¿no? ¿Será que fue verdad eso, Max? Sí, lo dijeron en todos lados. Bueno, Justin Bieber, que está grande. Mirá qué grande que está Justin Bieber. Sí. Our World es una serie. Our World, ¿te acordás? La que quedó libre es Britney Spears. De sus padres, de sus tutores. De la tutoría del padre. Los tutores eran sus padres y hacían manejo el padre íntegro, sí. Íntegro de todos sus bienes. Le manejaba toda todo. La vida. Si podía tener un hijo, si esto de ella fue bueno, siempre... Quedó libre. La justicia Sí, ya es una mujer grande ya, Britney Spears. Sí. Bueno, de Netflix salió también una serie. Britney versus Spears, ¿sí? Es la serie, ¿sí? Es un documental que muestra un poco todo. La vida de ella. Sí. Sé lo que hiciste el último verano. Estreno el 25 de octubre en Amazon Prime. De terror, así que serie, Halloween. Después tenemos, yo voy a seguir diciendo, El Caballero Verde por Amazon Prime. Amazon que viene un poco floja, me parece, ¿no? Yo creo que lo más importante, me parece que va a sacar lo de la Argentina, es de Maradona el 29 de octubre. Sí, bueno, ya ¿o no? Se rompe todo. Sí. Lluvia Dorada. Movistar. ¿De qué se trata eso? Ay, Dios mío, 23:44. Este hombre ya tiene sueño y empieza a hablar cualquier estupidez. Vamos a ir con el próximo tema. Un tema bien movidito. Se llama Morenita. Y después volvemos. Dale. ¿Y vos qué? Todos los bloques, ¿y vos qué harías si te levantás con cara de chacho? Bien, contigo. Ay, me duele la panza. Imagínate. ¿Y vos qué harías? Imagínate, ¿no? La escuchaste a la chabona diciendo, imagínate. Carlitos, ¿y vos qué harías si fuera blanco a la mañana? Sería feliz. Michael Jackson. Sería feliz. El hombre más feliz de la vida. Rubio de ojos verdes. ¡Oh! Ahí está. Con los ojos de mi hermana y el pelo de mi sobrino y el cutis de mi otro sobrino. Ahí ya está. Ya estoy. Ay, Dios mío, qué manera de reírme, por favor. Robin Zicky es el que está del otro lado. ¿Y vos lo querías? Que hizo. Contá lo que hizo. No, ¿quiere que cuente lo de él? No, mejor no. 23.48, ya 23.48, 16 grados. ¿Y vos qué harías si te lo... ¿Vos qué harías si te levantas hecho un vengador? Y tenés que, tipo Tony Stark. Salgo volando. A la escuela. Ay, no lo puedo creer. A la escuela. Volando a la escuela. Imagínate. Aterrizo en el medio del patio y lo rompo entre la armadura y el peso que tengo. ¡Pum! Hijo de mí. Bueno, ay, no puedo más. No puedo más. Vamos a ir con el próximo tema y después volvemos con más insomnio. Dale. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up. Estamos ya casi unos minutitos y ya estamos finalizando esta gran velada de electrónica del día de hoy. Se cayó WhatsApp, se cayó Facebook. ¿Qué harías? ¿Y qué cayó del cielo? Yo, una estrella. Corazón de seda. Escúchame, yo estuve viendo unos videos de Corazón de Seda con Zulma Lovato. ¿Qué le pasa a Zulma Lovato de vuelta? Zulma Lovato, ya la estoy buscando. Pero, Marce, vos lo viste. Sí, sí. ¿Qué pasa? No sé si la drogarán o... Está muy desmejorada la comparación, ¿viste? ¿Te acordás cuando lo sabían? Sí, pero te digo que para mí está bien a comparación de lo que estaba antes, porque no. Antes estaba en situación de calle, sí, pero en ahora prostitución. ¿Viste cómo está? Yo me acuerdo que la sabían, estaba en el refugio ese. De lo peor fue cuando en Crónica la agarró la CB en vivo. Que sí, así con sí, la sí, boca sí, abierta. Sí. Eso era una CB. Era una... Y la gente riéndose. Qué malas personas que somos todos. Fue verdad, fue verdad. Imagínate. En serio. No, fue verdad, ¿no? Eso, en serio. ¿Lo de la CB? Ella ¿sí? dijo después que fue verdad. Pobre, pobre. Y Anabel Ascar que se tomó el tiempo para hacer eso. Una Anabel Ascar que qué ya bizarro está... que era. Bizarro, ¿te acordás del hombre hormiga que llevó una vez? Ay, Dios. De todavía, cuando se agarraron a trompadas. Ah, no, la pelea de Torri fue terrible. La pelea de Torri fue terrible. Heaven Muse. Heaven sí. Muse, no, pero lo de... Es un maniquí. ¿Viste? ¿Viste? Es no, algo le está pasando porque... No sé, que es como que la pusieron ahí con la peluca mal puesta. O sea... Uno no tampoco quiere estar riéndose de esas cosas, ya es como que ya pero está. Lo hacen exactamente para eso, pero no, para que la gente este se ría. Cristian Manzanelli es un, mira, no voy a decir la palabra. Bueno, es bizarro ese muchacho. Es muy bizarro, muy agarra bizarro. Todas las cosas raras. Con todos los freaks. ¿No le están haciendo los dientes nuevos al orejón? ¿Quién es el malo orejón? Que el que tiene las orejas. ¿Cómo grandes? Era? Chocho. Ah, el chuchu. Chuchu. Los dientes nuevos, todo el comedor nuevo. Bueno, eso porque pero vos crees que tiene, ¿por qué no fuiste vos? Fuiste pero así todo le da che, a comer a mucha gente. Che, ¿por qué porque no fuiste con Cristian Manzanelli? Comían los comedores, todo. Bueno, che, escúchame, pero... ¿vos por qué no fuiste a Cristian Manzanelli que te cambie los dientes? Sí, que me cambie los dientes. Todo carísimo. Cristian Manzanelli es el... El hombre top. No, el hombre... El hombre manager de toda esta gente nueva, de este youtuber, ¿cómo es? Joel... Joe Cabrera. Joe Cabrera. Chao, Cabrera. La Chabona. La Chabona. La Mole Moli. La Mole Moli. Sur. ¿Cuál? Kiko de Zona Sur. Kiko de Newell. Bueno, ese. Pero eso ¿de dónde lo podés sacar? Pero ese ¿dónde entonces, lo podés meter? Sí. ¿En qué evento lo podés meter, Carlito? Y yo no entiendo esto. O sea, todo bien que ellos trabajen todo, pero tampoco podés estar haciendo riéndote de esa gente pobre que... ¿O no? Marcelo, vamos a hacer un asado. Vamos a hacer un asado. Bueno, y ese gana plata. ¿Cómo es? Martínez, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Yo no lo conozco. Bueno, chicos, se fue a la fue a Rusia. Chapu Martínez. Chapu Martínez se fue a Rusia, todo. Bueno, pero eso por los sponsors que consigue. Hay que... A ver, hay que estar también en los youtubers estos que están... Y decir, ¿cómo es que...? Pará. Te voy a contar. Yo tengo este una zarratea, panza. ¿Cómo es? Zarratea. Yo tengo una panza que puede llegar. Que junta plata. Manti, Mar, ¿cómo es? Maratea. Maratea. Santi Maratea, ahí está. Junta plata a lo loco. ¿Y bueno, vos te pensás que dice cosas inteligentes? No creo. No, pero está haciendo buenas ¿estás cosas. Estás haciendo el Martín, estás haciendo asado. Ay, Dios. Es un youtuber, pero que hace buenas causas. Y casi siempre le juntó plata a ese chico. Sí. ¿O no? Bueno, así como ese, bueno, Joe Cabrera que arma buena todo, todas peleas y... Porque Messi... Mundial. Quiere mundial. Sí. Quiere mundial, quiere mundial. No, no lo soporto. Porque discúlpeme. Messi se lo merece. No, no lo soporto, está todo la bien. Copa, mirá que Messi. Yo no tengo problema, pero no tengo problema, pero... No, y vos, no, Messi, tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. Ay, Dios, por favor. Está ahí al borde, ¿no? Es medio borderline, que no patea sé, para no. Los lados. ¿Vos decís? No, para mí sí tiene carita y la forma de hablar, me parece. Sí, es un personaje. Tiene un hijo, una familia, me parece que es un personaje. Que tenga un hijo no quiere decir nada, chicos. Le gustan las dos cosas. No quiere decir nada. No sé. Nosotros soy... Soy lo que soy. Agarro a Carlito de atrás, le digo, Carlito, estás haciendo el asado. Bien. Bueno, vamos con el último temita. No, vamos a despedirnos antes, porque nos despedimos ya. Antes. Sí, porque son 23:56 y ya se está terminando este día. Martín, estás haciendo el asado. Te odio. Mirá, ni siquiera te quiero cruzar en la calle. Con eso te digo todo. Dios mío. Bien, nos despedimos. Hay un audio de la Chabona explicando la frase imaginate, la palabra imaginate, no, imaginate. No tiene desperdicio. Bueno, señor. Bueno, como digo todos los fines de semana, no, como digo todos los lunes, todos los lunes. Sí. Gracias a todos los oyentes que nos escucharon. Espero haberles sacado una sonrisa, una calentura por ahí, una cosa que digo, pero bueno. Es a propósito. Saludos para todos y nos vemos el lunes que viene. Señor Menelik. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Para todos y todas. Escuchá. La semana que viene creo que tenemos el paranormal. Escuchá. No, mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Para Halloween. Ah, cierto que íbamos hablando con Halloween, con Ariel. Y ya la semana que viene vuelve Ariel Amaral. Escuchá. Vuelve el rock insomnia. Vuelve el rock insomnia. Vamos hasta vamos hasta la semana que viene. Era una mezcla de frases. Recalculando. Ay, sí. A esta hora es como que estoy. Bueno, les deseo una buena noche. Gracias por escucharnos y nos vemos el lunes que viene acá por Radio Box Insomnia. Dale. Gracias. Muchas gracias. Make my